Vamos a escuchar en un primer momento al señor Primitivo, quien va a dirigirles unas palabras a todos los presentes. A los medios de la comunicación les venimos a informar la tragedia que vivimos nosotros en Asunción, Nochistlán, el 19 de junio del 2016. Queremos aclarar a todos los medios que han dicho que no hay heridos, a esos personajes que desde la curul han dicho que no hay heridos y que no hay muertos. Aquí están mis hermanos mixtecos que con mucha valentía se defendieron sin armas ante un ataque sin piedad y un ataque criminal del gobierno mexicano, del cual responsabilizamos desde el gobierno local, desde el gobierno estatal y del gobierno federal. Antes que mis compañeros hagan uso de la palabra, voy a pasar lista de los que ya no están con nosotros, pidiéndoles un minuto de silencio. Jesús Cadena Sánchez, Óscar Lunas Aguilar, Yalit Jiménez Santiago, Omar González Santiago, Anselmo Cruz Aquino, Óscar Nicolás Santiago, Silvano Sosa Chávez, Giovanni Azarel Galán Mendoza, Elidio Ramos Zárate, Raúl Cano López. Para ellos pido un minuto de silencio.